Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos al nuevo directo de Mindalia Televisión. Hoy vamos a hablar del futuro de la Agenda 2030 tras las interesantísimas elecciones europeas y vamos a hablar con un invitado de lujo, una persona que va a darnos todo el conocimiento que puede de alguna manera también aclarar todo lo que está pasando en torno a estas esas elecciones y la irrupción de nuevos partidos, con lo cual se configura un nuevo panorama europeo. Para ello tenemos con nosotros a Miguel Durán, quien damos ya la bienvenida. Miguel, buenas tardes. Alfredo, buenas tardes a ti y a toda nuestra ingente, considerable, numerosa audiencia. Aquí estoy para responder a tus preguntas con toda la carga emocional, ideológica, que yo no le quiero ocultar a nadie, con toda mi convicción y con toda mi transparencia. Desde tu punto de vista, Miguel, ¿cuáles son? Vamos a entrar por partes. Dime qué es lo que piensas de la Agenda 2030, la 2030, tan traída y llevada a través de los distintos medios de comunicación y también de los grupos políticos. Cada uno tiene una opinión, cada cual nos vende una cosa diferente. Pero en realidad, ¿tú qué piensas de la Agenda 2030? Bueno, pues yo pienso mal. De entrada, para que la gente no se confunda, quiero advertirlo de entrada. Yo pienso mal, pero pudiera estar equivocado. Supongamos que nos ponemos en una posición menos crítica que la que tengo yo. Imaginemos, por tanto, que estamos en una situación en la que pensamos que es un esfuerzo del conjunto de las Naciones Unidas para encontrar maneras de lograr, como se dice en el programa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se reduzcan las desigualdades sociales, económicas, a lo largo de todo el planeta, que se combata mejor el problema del cambio climático, que vamos a actuar todos en favor de que todo el mundo sea mejor, más feliz y más bueno. Bueno, pongámonos en esa tesitura. Esta declaración fue suscrita por 193 países, si no recuerdo mal, en septiembre del 2015, y además no tuvo objeciones por parte de nadie, lo cual ya de por sí nos hace que sospechemos que o bien a nadie de los que la firmaron les interesa realmente, o si la han firmado todos es porque quienes realmente no tienen demasiado interés en cumplirla saben que pueden incumplirla sin demasiados problemas, sin ningún problema. A mitad del transcurso del tiempo previsto para el desarrollo de esta Agenda 2030-2030, porque su desarrollo estaba previsto para 15 años, es decir, se aprueba, recordemos, en 2015 y la agenda, como su nombre indica, es para 2030, a 2022 y medio se había cumplido prácticamente y con generosidad interpretativa un 15%. Eso nos da una idea aproximada de lo que es la voluntad de los países firmantes. A 2024, la Agenda 2030 es más bien una declaración programática hecha por, como digo, 193 naciones de las que componen el conglomerado de la comunidad internacional representada en las Naciones Unidas. Y yo creo que también conviene que le digamos a la gente qué son las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son, lo digo porque esto es una obviedad para muchos, pero conviene refrescarlo porque hay gente que a lo mejor no tiene las ideas históricamente claras. Las Naciones Unidas nacen pues hace casi 80 años, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, porque las naciones, sobre todo los aliados vencedores, pero también Rusia, que formaba parte de ese conglomerado de los, entre comillas, vencedores, son conscientes de que la sociedad de naciones, inventada en el tiempo de entreguerras, a final del año 19, y, en fin, como intento de que no volviera a suceder lo que pasó en 1914, pues la ONU sustituye a la SN, a la Sociedad de Naciones. Y hace cosas que son interesantes. La ONU ha sido un foro, un sitio donde se debaten cosas de interés. Digo que a lo mejor alguien se cansa de lo que estoy explicando, pero conviene situar, contextualizar bien las cosas. La ONU ha sido un foro donde se han resuelto cosas. Por ejemplo, la crisis de los misiles se resolvió bajo el paraguas de la ONU, bien que no por la ONU, sino por la convicción que tenían la URSS de entonces y Estados Unidos de que apretar el botón nuclear representaba el invierno nuclear y el final de todo el mundo. Pero la ONU no es ni de lejos una organización igualitaria, es decir, que la Agenda 2030 lo que tendría que haber empezado es por reestructurar la ONU. En la ONU existen 5 países, que son Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra y China, China como agente sobrevenido, que en el Consejo de Seguridad puede aprobarse lo que se quiera aprobar por parte de los demás, pero cualquiera de ellos tiene el poder del veto. Por lo tanto, cualquier resolución de allí sale capada con la voluntad exclusiva de uno solo de los 5 países que tienen ese derecho. El Consejo de Seguridad tiene por orden rotatorio la incorporación de una decena y pico de países más, pero son meros comparsas. La ONU no es en absoluto una expresión de voluntad democrática de la comunidad internacional. La ONU, además, tiene como hijuelas, como posiciones adventicias, como masas sobrevenidas, tiene un montón de organizaciones, por ejemplo, pues, no sé, la OMS, que ha sido tan tristemente célebre a lo largo de la pandemia, tiene la UNESCO, tiene la FAO, y todo ese conjunto de estructuras representan formas de vida funcionarial para un montón de gente a lo largo y ancho del planeta. Y al final a alguien se le ocurre que tiene que inventar una cosa que se llame Agenda 2030, porque 2030 es lo mismo que 2030, y eso se les ocurre en 2015, y dicen, tenemos 3 lustros para ir engañando a la gente y diciendo que vamos a cumplir Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, siglas castellanas, españolas. Y dicen, venga, con esto vamos a empezar a inundar de propaganda a todos los ciudadanos del planeta que puedan enterarse de eso. Porque hay una inmensa mayoría de la gente del planeta, empezando por los españoles, que no tienen ni pajolera idea de lo que es la Agenda 2030. Incluso los que hemos estudiado con más detenimiento o mayor profundidad lo que es la Agenda 2030, no podemos pasar de decir que es un conjunto de vaciedades, de lugares comunes, de buenos propósitos, que no tienen realmente ninguna herramienta de ejecución posible para, por ejemplo, enfrentar el cambio climático en el sentido o en la medida de que el cambio climático, de manera efectiva, sea ese cambio climático que debemos combatir. Por lo tanto, de los 8.000, casi 8.000 millones de ciudadanos que hay, que pisamos el planeta Tierra, probablemente ni el 1 por 1.000, es decir, ni 8 millones de ciudadanos, sepan lo que realmente es la Agenda 2030. De ahí se infiere que esto es puro despotismo ilustrado, es decir, hay unos señores que son los que diseñan esto y nos lo imponen a los demás, bajo su estricto criterio. Yo, como ciudadano del mundo, no tengo ninguna confianza en lo que eso pueda representar, ni en el fondo me interesa demasiado, porque, como digo, yo que me la he leído, me he leído los 17 ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues sinceramente para todos nuestros oyentes o televidentes, para todos los que tengan la paciencia de escucharme, si me preguntan qué confianza me merece todo esto, tengo que decirles que ninguna. Ajá. Sin embargo, Miguel, lo que es la Agenda 2030 es algo que se está continuamente o intentando comunicar y administrar a la ciudadanía y que forma parte de la gobernanza, esa gobernanza mundial y extrapoladamente gobernanza europea a la que los distintos gobiernos nos quieren aunar, ¿no? Ha habido todo un revuelo a nivel de las elecciones, las pasadas elecciones, en cuanto a determinados países que se niegan porque han podido volcar en las urnas la intención popular, son incluso partidos muy populistas que están cambiando el panorama electoral, el panorama político de Europa, e incluso ha habido dimisiones como ha sido la de Macron, que hace muy poco sacaba pecho nuclear de cara a Putin diciendo que estaba decidido a mandar tropas. De hecho, hay lo que llaman inspectores de franceses, que es una forma de llamarlos soldados, ya en Rusia. Todo esto se está complicando muchísimo. Hay submarinos nucleares, incluso ya en las cercanías de Cuba, apuntando a ciertos objetivos norteamericanos. Parece ser que hay muchísima presión para que entremos en guerra en Europa, que la guerra se desarrolle en un escenario europeo, en beneficio de los Estados Unidos, que seguramente que nos presentarán algún plan Marshall futuro, si es que eso se da, y también para el regocijo de los chinos, en una alianza además con los rusos. Hay una Europa revuelta en un mar de conflictos, una España también muy convulsa y unas elecciones que han mostrado el camino a determinados partidos políticos en cuanto a lo que el pueblo quiere. Ha habido cambios. Esos cambios también afectan a esta Agenda 2030 que se nos quiere imponer en cuanto al cambio climático, en cuanto a que si los coches pueden incluso hasta ese punto llegar al centro de las ciudades de 15 minutos, en fin, toda una parafernalia de imposiciones en un eslogan común que es serás feliz pero no tendrás nada, que es el eslogan de la Agenda 2030, impuesta por lo que llamamos élites, aunque también ese concepto sea un tanto confuso. ¿En qué sentido puede, de alguna manera, recibir la opinión que te haya llegado a ti de los distintos frentes? Y sé que eres un hombre muy informado. ¿En qué cambia el panorama político a nivel europeo? Estos partidos populistas que entran, algunos han sido muy vilipendiados en España y han obtenido tres parlamentarios europeos, como es el de Albise, en contra de todo pronóstico y en contra de todos los medios de comunicación que han volcado sobre él todo tipo de injurias y ninguneo, y también el retroceso de agrupaciones como Sumar, que ha visto cómo ha tenido que su coordinadora decir hace algunos días que deja el puesto, aunque luego ha dicho después que no lo deja, que es me voy pero no me voy. No sé exactamente qué pasa aquí. ¿Cómo lo ve Miguel Durán todo este revuelo en torno a unas elecciones que empiezan a encajar determinados piezas en un tablero que es muy complicado? Pues has abierto un menú importante en derivadas, ¿eh? Mira, empezando por el ámbito europeo. Lo que se adivina en el inmediato horizonte es que efectivamente en Europa ha crecido lo que se llama ultraderecha, que al final son puros nominalismos, ¿eh? Porque a mí no me hace mucho el tema de izquierdas, ultraizquierdas, centro, derecha, ultraderecha. Yo me he acostumbrado a medir a la gente por si me interesa lo que dice o no. Mira, ayer, por ejemplo, hubo una medida judicial contra un informador. Es un ejemplo, ¿eh?, que pongo. Vito Quiles. Sí. Y Alvise Pérez, al que yo conozco y con el que me he tratado bastante, lanzó un reto. Oye, qué casualidad que lanzado el reto, la medida se modificó. Sí, la jueza reconoció que se había equivocado. Sí, pero después del reto de Alvise. Sí, sí, correcto. Entonces, alguien, yo estoy convencido de que alguien debió decirle, oiga, señora, o quizá, oye, compañera, ten cuidado porque nos estás poniendo en riesgo a muchos. Yo sé que se habla de Alvise, quien principalmente habla de Alvise es el presidente del gobierno, porque le interesa al presidente del gobierno empezar a mezclar Alvise con el Partido Popular, con el Partido Vox, etc. Bueno, pues Alvise ha aparecido ahí. No sé si ha llegado para quedarse o si es efímera su posición. Yo, que le conozco, lo que puedo decir es que tiene un par. Y un par multiplicado por 1 millón de lo que él llama sus ardillas. O más, quizá. Vox. Pues Vox no solamente no ha retrocedido, sino que ha aumentado. Partido Popular. Partido Popular ha crecido considerablemente. El PSOE, pues tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es reconocer que está perdiendo pie. Sumar. Es que Sumar es una pura resta desde el principio. Europa con esta configuración, pues nos encontramos con una contradicción, que es la de que el Partido Socialista retrocede en España y, sin embargo, es el Partido Socialista de los de más peso entre sus homólogos del resto de Europa. Hasta el punto de que va a ser Pedro Sánchez, junto con Scholz, quien tendrá que negociar en nombre del Partido Socialista con el Partido Popular de la señora von der Leyen y del señor Weber, a los, en cuyo seno el señor Sánchez, Pedro Sánchez, dice que está la ultraderecha representada por el señor Feijóo. Yo la verdad es que con este panorama Europa sigue siendo una Europa más escorada a la derecha que antes de las elecciones, pero sigue siendo una Europa lejana respecto de los ciudadanos. La Agenda 2030, pues yo, que es lo que nos trae aquí, yo he querido hacer ese análisis previo para que la gente me pueda ubicar mejor en lo que quiero decir. La Agenda 2030 tiene peor futuro, afortunadamente, a mi entender, que el que tenía antes de las elecciones. Sobre la geopolítica que tú has apuntado, el análisis geopolítico que tú has apuntado. Mira, vamos a ver, los americanos, cuando se han metido en guerras y lo llevan haciendo desde que hicieron explotar el barquito en la bahía de Cuba para declararle la guerra a España, lo vienen haciendo desde, por tanto, hace ya un siglo y cuarto. Los americanos no se meten en guerra de forma gratuita. Es verdad que ponen vidas americanas, pero ni se metieron en la Primera Guerra Mundial porque sí, o porque les hundieran un barco. Siempre barcos americanos, siempre. Ni se metieron en la Segunda Guerra Mundial solo por lo de Pearl Harbor, que sí que fue una provocación más que suficiente para hacerlo, ¿eh? Que yo no niego eso. Los americanos no editan un plan Marshall porque les importan las vidas de los europeos, sino porque con el plan Marshall permiten que se compren cosas con cargo a lo que primero ellos dan. Pero te lo dan con una mano y se lo llevan con la otra, quizá aumentado. Yo siempre he preguntado, y nadie me ha sabido responder, ¿qué haría el presidente de turno de los Estados Unidos si, por ejemplo, el actual presidente ya está de salida, no lo va a hacer, pero la futura presidenta de México consintiera en poner una base con misiles, con cabezas nucleares en Tijuana? O en Acapulco. Perdona que te interrumpa, Miguel. Acaban precisamente, hay personas que te están viendo de distintas partes del mundo, hay personas que dirán, bueno, ¿qué hace Mindalia hablando de política cuando es un canal de espiritualidad y de conciencia? Precisamente por eso, porque necesitamos más conciencia para de alguna forma la política no quede tan desvirtuada y tan indigna como es hoy en día a lo largo de todo el mundo, especialmente en ciertos países. Pero hay una pregunta que te llega desde, y acabas de mencionar a México. Dice, en este caso, Celia Navarrete, hola, ¿puedes hablar acerca de México? En México también están ocurriendo cosas muy interesantes, como es el acceso a la nueva presidencia y todo el hacer de la nueva presidenta, que se ve también envuelta, recién llegada, a cuestiones que tienen que ver con todo lo que es lado oscuro. Todo lo que tiene que ver con lo que puede salpicar a un presidente, como es el caso de España, evidentemente salvando las diferencias. ¿Cuál es tu opinión del movimiento mexicano que nos debíamos un poquito, Miguel, de cara a satisfacer esta pregunta de Celia Navarrete? Primero, que yo no me considero un experto en la situación política interna de México actual, vaya esto por delante. Segundo, que es un país que, como todos los países de habla hispana, para mí son países hermanos. Lo de madre patria me parece bien porque nosotros les exportamos primero nuestra lengua, nuestra religión, y a veces no se la exportamos, se la impusimos, ¿no? Yo creo México tiene que ser fundamentalmente lo que debe ser, pero la lástima es que España hoy pinta muy poco en el concierto internacional, porque no tenemos unos partidos, empezando sobre todo por Zapatero y siguiendo por Rajoy y no digamos ya de Sánchez, no hemos sabido, nuestros gobiernos españoles no han sabido encontrar el verdadero cauce para unirnos a países como México. Eso a mí me duele, porque me gustaría que hubiera habido una mayor conexión, un mayor trabajo conjunto a nivel internacional entre gentes que hablamos el mismo idioma y que, por tanto, no necesitamos ningún esfuerzo para entendernos. Ningún esfuerzo, quiero decir, idiomático para entendernos, ¿no? Nos llega otra pregunta, Miguel, desde Colombia, en este caso volviendo a la Unión Europea, a la Agenda 2030, todo lo que nos mueve para esta conversación. Marta Lauceral, gracias Marta, desde Colombia. Dice que ¿qué pasa si se disuelve la Unión Europea? ¿Crees que podemos llegar? Turquía ha dicho, Miguel, que si se llega a emplear la fuerza nuclear o la fuerza táctica sobre Rusia desde Ucrania o desde países de la OTAN, saldría de la OTAN inmediatamente. Turquía se niega, al mismo tiempo que otros países, como creo Bulgaria, se niegan a entrar en una guerra guiada por los americanos y consensuada por algunos países europeos. ¿Podría disolverse en caso de que fuéramos a extremos la Unión Europea? Y podríamos empezar por lo último. Yo, como español, me niego a que me lleven al matadero y me parece una barbaridad que Macron hable de poner botas francesas sobre el terreno de Ucrania y me parece una salvajada que Scholz quiera ahora abrir el tema de la incorporación de los hombres, de los muchachos alemanes al ejército. Yo creo, digo esto como inciso, que la mili no es mala como proceso de enseñanza, de aprendizaje de cosas que son buenas. Yo no me opongo a la mili. Yo no hice la mili porque soy ciego, pero si no, a mí no me hubiera importado tener un cierto grado de adiestramiento porque yo soy bastante militar de convicción. Pero a lo que no estoy dispuesto es a que nos, y lo he dicho públicamente bastantes veces, a que nos lleven del ronzal, que nos lleven del cabestro al pesebre del enfrentamiento, porque le interesa a industrias armamentísticas seguir cultivando el miedo a la guerra. A nuestra consultante colombiana le digo: la Unión Europea no está en riesgo de desaparecer, pero no tanto porque pueda venir una guerra, que sí que es un riesgo, sino porque hay muchos intereses económicos en que la Unión Europea persista. Afortunadamente también la Unión Europea, hay que decirlo, pues sí que es un paraguas, es un club que permite que haya cosas que, por ejemplo, en España nos han beneficiado. Si no existiera la Unión Europea, todo el movimiento independentista catalán que logró entrar 6.000 urnas de matutes de Strangi el 1 de octubre de 2017, si no hubiera existido la Unión Europea, esas 6.000 urnas habrían sido 600.000 fusiles o no sé cuántas ametralladoras y otro tipo de armas. Esto sí que es verdad que la Unión Europea permite pues, que haya cosas que se discutan desde el punto de vista puramente económico. Yo no creo que la Unión Europea vaya a desaparecer. Sí que creo que hay un riesgo fuerte de enfrentamientos considerables en el seno de la OTAN, que no van a trascender en forma de titulares de prensa, porque la prensa convencional está muy amordazada por las subvenciones de los anuncios públicos. Por eso enlazo diciendo que un foro como este es muy importante que se mantenga y no, os van a intentar amordazar. Es decir, ya lo anunció ayer Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados Españoles, hay un paquete que pretende sustentarse en un reciente reglamento de la Unión Europea aprobado en el mes de mayo, en donde se empieza a hablar, por ejemplo, de bueno, que es conveniente conocer la financiación de los medios de comunicación. Mira, a mí me importa mucho más que conocer la financiación de los medios de comunicación, me interesa mucho más saber con qué criterios el poder público, los gobiernos, asignan los anuncios publicitarios a los distintos medios de comunicación. Porque, por ejemplo, aquí en España tenemos las televisiones públicas que son claramente reconocidas como instrumentos de propaganda del poder establecido en cada sitio. Y no me refiero solamente al presidente del gobierno español, que es un autócrata convencido, sino que me refiero a todas las televisiones autonómicas. En España, por ejemplo, existe un duopolio televisivo y yo tengo alguna responsabilidad en eso, porque yo fui socio fundador de una de las componentes del duopolio. Yo fui presidente de Telecinco durante 6 años y medio y sé de qué hablo. Entonces, estoy mezclando sin duda muchas cosas, pero creo que con estas pinceladas a nuestra consultante colombiana quiero regresar a su pregunta. ¿No hay riesgo a corto plazo de que se disuelva la Unión Europea? ¿Es una herramienta útil? Sí. ¿Podría serlo más? Sin duda alguna. ¿Por qué no lo es más? Pues porque los grandes poderes económicos no lo permiten. La Unión Europea cuenta mucho en el concierto mundial, bastante menos del peso que podría representar, porque son 27 países de un continente el más viejo del mundo, no desde el punto de vista de la geología, pero sí desde el punto de vista de lo que llamamos la civilización convencional, que nadie se me irrite porque nos creamos, yo no me creo más civilizado ahora que nadie, pero evidentemente Europa tiene una historia, tiene una Grecia, tiene una Roma, tiene incluso pues unos países germánicos, tiene unos países nórdicos, tiene muchas cosas Europa. Hay más debates, Miguel, que se están generando. Yo, de alguna manera, tengo como presentador y como conversador tuyo, tengo claro, cierta dificultad, de tal manera que tú no puedes verme a mí y, por lo tanto, no puedes saber cómo intervengo. Así que pido disculpas en ese sentido también. Interrúmpeme. Aquí en la audiencia. Lo que hablabas es que Europa, estamos hablando con Miguel Durán en directo, el futuro de la Agenda 2030 tras las elecciones, recientes elecciones europeas. Dirás que tú que estás viendo Mindalia, ¿por qué estamos hablando de política? Ahora vamos a iniciar un pequeño debate con las personas que están interviniendo también en el chat, y vamos a trasladárselo a Miguel. Pero me gustaría apuntillar, Miguel, estás hablando de la vieja Europa, de la Europa, la histórica Europa, el abolengo a lo largo de los siglos que hemos ido adquiriendo, que no nos da más facultades que ningún otro pueblo, pero sí esa antigüedad adquirida, evidentemente, que da la historia. Pero estamos siendo colonizados, estamos siendo colonizados de una forma, yo creo que hasta consentida. Es decir, ¿qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en España a través de todos los migrantes que nos llegan? Con todos mis respetos para todos, pero se están abriendo las cárceles de algunos países para que nos lleguen a los otros países europeos la gente que nadie quiere en la calle, aquellos que asesinan, aquellos que violan, aquellos que traen la violencia a cada país. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Estamos haciendo que el europeo desaparezca para que haya una Europa distinta, una Europa con otra incluso religión? Mira, movimientos migratorios los ha habido siempre. Nosotros en España, por ejemplo, somos al final pues una resultante de diferentes corrientes migratorias. Lo queramos o no, eso es así. Luego ya nos hemos ido consolidando más, nos hemos resuelto en más latinos, pese a nuestra fuerte componente árabe, porque la tenemos. Y eso es inocultable, y además yo es que no quiero renunciar a toda esa mezcla genética que podamos llevar. Pero esta vieja Europa, vieja, porque es vieja en sabiduría, en cultura, es una Europa que no resulta para nada competitiva. No es competitiva nuestra Europa frente a países como Estados Unidos, en los que se prima muchísimo más la valentía empresarial y en donde la administración. En Estados Unidos tú puedes llegar y puedes establecer una empresa y nadie te pone pegas. Eso sí, luego, si no te ajustas a la legalidad, te pegan un palo que tiembla el misterio. Aquí en Europa no. Aquí en Europa primero tomamos muchas precauciones para ver si la empresa cumple no sé qué, a priori. No somos competitivos. Viene China. Los chinos tienen una idiosincrasia que es distinta de la nuestra. Primero son mucho más laboriosos que nosotros. Entre otras cosas, porque vienen de un estatus de pobreza mucho más sostenido en el tiempo y tienen mucho más sentido del sacrificio. Yo veo, por ejemplo, y conozco casos de ciudadanos chinos, dice, ¿por qué los chinos se están quedando con toda la hostelería en España? Pues se quedan con toda la hostelería porque los españoles ya hemos abdicado del sacrificio de echar horas y horas al frente de la hostelería. Y se lo dejamos a los chinos. ¿Por qué tenemos muchas más empleadas de hogar latinoamericanas que españolas? Pues porque las latinoamericanas vienen de un estatus de pobreza infinitamente más grave que el que se ha experimentado aquí. ¿Por qué hay más mano de obra extranjera en el campo español que autóctona, que propia de España? Pues por la misma razón. Nosotros, que hemos sido un pueblo también emigrante, porque España exportó mucha mano de obra entre los años 50 y los años 70, nosotros íbamos a Alemania, Francia, Bélgica, Suiza, íbamos y éramos mucho más competitivos que los alemanes, belgas, franceses, suizos, porque veníamos de muy atrás. En España hay una población reclusa, y doy datos, yo no hablo en sentido figurado. En España hay una población reclusa de unas 55.000 personas, es decir, los que están en las cárceles. De esa población reclusa, un 30% es población extranjera. Podríamos entretenernos en enumerar un poco, porque lo tengo en la cabeza, pero nos llevaría mucho tiempo. ¿De qué países hay más, etcétera? Un 30% significa que si en España no hay un 30% de población extranjera, hay mucha más incidencia delincuencial en la población extranjera que en la española. Cuando dices esto, te dicen fascista, ultraderechista, perteneciente a la fachosfera y todas esas cosas que se ha inventado el despreciable presidente del gobierno que tenemos en este momento en España. U otros que no son presidentes del gobierno, pero que le apoyan. Entonces, ¿tenemos nosotros algo de culpa o algo de responsabilidad en que ese mayor índice de delincuencia extranjera se dé en España? Sí, desde luego. Tenemos algo de responsabilidad. Porque hemos abierto o hemos permitido la llegada de personas a nuestro territorio a las que no les sabemos dar una respuesta de convivencia real y efectiva. Y la gente, cuando llega a un sitio y no tiene cómo desarrollarse adecuadamente, pues se busca la vida. Y cuando se busca la vida, se la busca, no siempre de manera ortodoxa. ¿Eso es responsabilidad nuestra? En cierta medida, sí. Pero al final, quien delinque tiene la responsabilidad directa de haber delinquido. Yo no estoy justificando al delincuente porque no haya sabido, no le hayamos dado, no, que nadie confunda eso, porque si no está confundiendo el culo con las témporas. Es decir, Miguel, estamos dejando entrar en el país de una forma irregular a miles de personas, pero no hemos aprendido o hemos creado los mecanismos necesarios para que esta masiva entrada de migrantes de forma irregular puedan servir al unirse a la corriente nacional, a la corriente de los españoles que lleven hacia un horizonte común para todos, es decir, integrarlos, lo que se llama integración, ¿no? Eso seguro, Alfredo, eso seguro. Y es más, por ejemplo, ¿cómo puede permitirse que entren 1.800 personas en el último fin de semana en el archipiélago canario, que 1.800 personas son 1.800 personas en comparación con lo que es la población del archipiélago? Es una barbaridad. Es como si en el seno de una familia de 6 miembros, tú de golpe y porrazo metes una persona y le dices, venga, te la tienes que tragar. ¿Vale? Pues esa familia puede hacer un huequecito. Pero si al fin de semana siguiente le dices, bueno, pues te meto otra. Bueno, pues la familia te va a decir, oye, aquí ya no cabemos mucho. Pero si al fin de semana siguiente le dices que le metes otra, aquello se rompe por todas las costuras. Estamos a pocos minutos de terminar. Voy a dejarte que eches un trago de agua para que podamos hacerte dos últimas preguntas, Miguel. Bueno, pero anuncio que después de este trago de agua, cuando acabe, me voy a tomar una buena cerveza fría. Bueno, decía que hay debate y también hay bastante incomodidad de cara a algunas personas del público que te están viendo y escuchando en cuanto al chat se refiere, porque hay temas que escuecen, que se toquen, y las personas están bastante cansadas de esos temas. Estoy leyendo en el chat cosas duras. Fíjate, lo voy a pasar por pantalla, lo voy a leer. Antes lo puse. Viene de Nicolás Arancibia, no sé dónde hace esta aportación. La política no es la panacea, pero sí es una de las partes elementales del ser humano, como la salud, como otras áreas. Evidentemente, nosotros estamos de acuerdo en cuanto a que la política es una herramienta más humana para poder convivir. Pero inmediatamente hay una respuesta de otra persona que se llama Judith Vera, que dice, no te distraigas, se lo dice a la anterior aportación, la política está muerta. ¿Tú crees, Miguel Durán, que la política está muerta? Y a partir de ahí te haré mi última pregunta. No está muerta. Aristóteles decía en griego que el hombre es zoon politikon, es decir, animal político. El general Franco, que gobernó España durante 36 años, si contamos los tres de la guerra serían más, el general Franco una vez fue un hombre a hablarle de ciertas cosas y le dijo, usted haga como yo, no se meta en política, le decía el general Franco. Quiero decir que a buen entendedor pocas palabras. Miren, los que tengan la paciencia de estar escuchándome, por más que la política nos arte, nos repatee, nos llegue a exasperar, digamos, cosas terribles contra los políticos, la vida es política. A gran nivel, a medio nivel, a pequeño nivel, se quiera o no. En el contexto de una familia, hay política. Quiero contar un chiste, es un chiste pero es muy ilustrativo, que yo comprendo que puede, en fin, que no es muy ortodoxo por parte mía, pero Alfredo, tú si ves que me paso ya no me invites más. Venga. Un día estaba Jaimito, lo explico para los que no sean conciudadanos españoles, es el niño típico que hacemos servir en los chistes un poco escatológicos españoles. Estaba Jaimito muy preocupado porque el maestro en la escuela le había dicho que tenía que hacer una redacción sobre qué es el gobierno, el capital, el trabajo y el futuro. Recuerden, el gobierno, el trabajo, es decir, el mundo obrero, el capital y el futuro. Y Jaimito, por la noche, pues estaba durmiendo, pero de pronto siente pues que tiene un apretón de esos incontenibles, un apretón de barriga, de vientre. Y se levanta y ve que su madre está durmiendo a pierna suelta. Y que en la habitación próxima al baño está su papá yaciendo con la criada, con la empleada de hogar, que decimos ahora modernamente aquí en España. Hamilton se queda pensativo y dice, bueno, pues ya tengo la conclusión para el trabajo que me ha pedido el maestro. El capital, o sea, el padre, jode al trabajo mientras el gobierno duerme. Y el futuro es una caca, porque él se estaba haciendo caca y era el futuro. Uh-huh. Miren, si esto no es verdad, que no es verdad, porque es un chiste, pues en ocasiones es cierto. Pero cuando, por ejemplo, existen partidos que quieren resucitar el comunismo, como es el caso de muchos partidos en España y en pequeños partidos y en otros sitios. Cuando se nos quiere llevar a un supuesto paraíso igualitario, sobre texto de que efectivamente el capitalismo es la bestia negra, pues el capitalismo sí que lo es cuando efectivamente se esconde detrás de grandes poderes como por ejemplo pues Soros u otra gente, ¿eh? Cuando por ejemplo en el Club Bilderberg, que no es una ficción, no es una falacia, no es una invención, no es una conspiranoia, cuando realmente existen organismos como las trilaterales, el capitalismo ese, cuando el capitalismo de las grandes empresas armamentísticas determina cuál es la política de guerra que se tiene que llevar a cabo en el mundo, cuando eso nos hace que estemos en un planeta en donde hay un montón de guerras, un montón, de las que solo oímos hablar de Gaza y de Ucrania, pero hay otras muchas que están por ahí. Cuando tenemos ese tipo de capitalismo, cuando existen foros como Mindalia, a los que YouTube quiere callar, cuando tenemos todo ese tipo de cosas, no pierdan ustedes de vista que efectivamente hay gobiernos que duermen, trabajadores que no tienen más remedio que ceder, capitalistas que exacerban o exasperan los beneficios y gente de la política que, sobre texto de defender a quienes tienen menos, lo único que hacen es querer ellos tener más. Pues creo que no hay que mucho más que decir, sobre todo porque estamos al límite de nuestro tiempo. Miguel, has hablado de Soros, has hablado del Club Bilderberg, que por cierto ha estado en España hace pocas fechas, este pasado fin de semana o el otro. En fin, has hablado de cosas muy interesantes. Me gustaría tenerte en una próxima ocasión para hablar de temas que a ti te interesen, que a nosotros nos interesen y a todos les interesen, y que no se confunda la política con, como tú decías, todo lo que tiene que ver con lo que nos repercute a diario en hasta la más mínima acción de una familia, como es básicamente comprar el pan, sobre todo porque a veces está demasiado alto de precio, y eso también es política. Son aranceles, son, bueno, todo lo que tiene que ver con la política entre países, la geopolítica. Miguel, muchísimas gracias. Espero tenerte con nosotros aquí en Mindalia en la próxima ocasión. Sé que eres un hombre ocupado que, bueno, pues te pedimos que intervengas más aquí para poder llevar esto que es la realidad más cercana, que es el mundo que nos impacta a diario, a todos los que en este momento pueden acercarse a Mindalia Televisión. Bueno, Miguel, yo lo que quiero es que la gente entienda nuestros televidentes, las personas que me ven, entiendan, yo me considero un ciudadano de a pie, hasta el punto de que incluso puedo explicar chistes un poco heterodoxos, pero que me perdonen, porque yo lo que he querido es tratar de ser lo más didáctico, humildemente didáctico, que he podido ser. Pues muchísimas gracias de nuevo, Miguel Durán, y a todos vosotros, gracias por estar ahí, gracias por estar en Mindalia Televisión y por haber estado en este directo con vuestra participación. Será en otro directo dentro de unos minutos a la hora en punto, donde estaremos de nuevo cerca de ti y con temas muy interesantes como el que nos acaba de traer Miguel Durán, Europa, la Agenda 2030 y las últimas elecciones europeas que han cambiado y van a cambiar mucho la realidad de todos nosotros, no solamente los europeos, sino también todas las personas del mundo, porque esto es un planeta muy chico y aquí estamos todos en una misma nave espacial. Gracias y hasta entonces, hasta dentro de un ratito aquí en Mindalia Televisión.